Se acerca, suban cerca, que hoy no basta cercaniva. Solo acercan divas a tu puerca mimas. Escorias y la merca envías, señores, peor que la merca envías. Respiratorias, con un mega dolor, como un megalodón, sellando tu escapatoria. Del beat salen los que free ladren, enviales de mis sales gordas. Explícales que el hit al besar de mi llama en forma de Bin Laden bombas. Mi kilo detona y mi kilo detona, lidades especiales altera la ronda. Acá cocodrilo no es cartera, la cartera es anaconda. Y anaconda ríos, anaconda ríos, levitando por la Hoffman. Aprendí de los errores de la gente con valores, pensando en grande. Mi hermano no tiene padre, por eso su mamá cumplió los dos roles. No había futuro, ahora hay toda una vida. Siempre estuvo, lo manteníamos a escondidas. Están atrás del billete, soquete, suck my dick. Esto no es NI, es devoto, nos divide una avenida. Empezamos en capital, masticar, rap vital. Innovamos, innovamos, a tirarte del arte que amamos. Al mirar, afiliar tu ganado, yo afilarme mis manos. Apilar, al pilar, similar, sin mirar, reptilianos. Inspirar, mi pirar y gritar que llegamos. Qué tontería, preferimos que hice chulería a tu rap de porquería. A falta de esencia, paciencia, yo no lo pensaría. Yo no lo pensaría. Ajusta tu rosca, costa a costa, canto la posta. No quiero que me conozcas, porque la mierda trae moscas. Están llenos de costras, ya no escucho raperos, solo all stars. Fuck that, fuck that, fuck that. Ya no escucho raperos, solo all stars, fuck. No soy nadie que te importe. Quieres escucharme, escuchar música, eso no me importa. Solo me expreso y ya fue. Los hermanos enganchados por un hilo rojo. ¿Qué crees? La profecía se cumplió. A Dios le sangran los ojos. El crucifijo está al revés. Somos personas únicas, unidas entre lazos y lazos de tiempo. Todo fue a su momento, paso lento, siempre firme. Miradas hacia arriba, las críticas siempre son positivas. La plaza llueve de recuerdos, con humo denso de María. ¿Qué haría sin estos hermanos infaltables? Creo que moriría. ¿Qué haría sin estos hermanos infaltables? Creo que moriría.